Bien, esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California, la frontera de la comunicación. Lo que vamos a escuchar es a Miguel Berber y No Me Pidas Perdón. El joven talento tecatense se está colocando cada día más en el gusto del público. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentir. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas en mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdonen y no quiero hacerlo. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte, de que pueda perdonarte. Perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu luz en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo de que pueda perdonarte. No me pidas perdón, por favor te suplico, porque puedo perdonarte y no quiero volver a tu lado, porque puedo lastimarte. A fregar a otra parte, a fregar a otra parte. De que pueda, a fregar a otra parte.